ayer la cosa se empezó a agitar, se reunieron los distintos gremios de las distintas provincias que están agrupados en FADUNC, y finalmente por la noche nos llegaba a las 8:30, 8:40, por ejemplo, mensajes al WhatsApp de la radio como este que vamos a escuchar ahora. ¿Cómo están la gente y la familia de La Mosquitera? Por acá Alejandro Otero reportando. Estamos en el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo. Nos hemos autoconvocado bastantes estudiantes que estamos acá diciendo no al veto, no al desfinanciamiento de la educación pública y de la universidad pública. Así que cualquier cosa, acá vamos a estar hoy en toma del rectorado, vamos a hacer acampada, una vigilia, y mañana hay toma de la rotonda acá en la entrada de la universidad. Así que quien quiera venir a hacer el soporte de la información, vamos a estar activados. Bueno, muy bien. Cuando una vez que nos llegaba esta noticia, ya se sabía que se estaba agitando la cosa. ¿Y quién partió a la universidad de parte de La Mosquitera? ¿Quién si no? El querido gato Basile salió raudo para el rectorado a tomar testimonio, ¿no?